¿Qué tal, gente? ¿Todo bien? Yo soy Thiago Perdurabo. Esta es más una edición de Poliverso Rocks desde Río de Janeiro, Brasil. Hoy nuestro programa va dedicado al heavy metal. Y acabamos de escuchar a los argentinos de Renacer con La Verdad de la Mentira, Halloween con Power y Gamma Ray con Heavy Metal Universe. A continuación tendremos nuestro anuncio y enseguida la presentación de más una banda emergente alemana, así que sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poliversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poliversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy vamos a presentar a más una muy buena banda, Orage, una banda emergente de heavy metal liderada por una mujer y proveniente del corazón del área del Ruhr, encarna la profunda conexión entre temas de ciencia ficción y el heavy metal. Desde su formación en 2015 en Bochum-Wattenscheid, Alemania, han ganado una reputación por su honesto heavy metal impulsado por la melodía con potentes riffs. Dirigidos por su carismática cantante Moni, quien cautiva al público con su voz y su presencia en el escenario, Orage da vida a mundos de ciencia ficción en su música. Los miembros de la banda, comenzando con el bajista Alex, quien domina el escenario con su sólida base sonora, hasta los guitarristas Chris y Oli, quienes parecen desafiar los límites de lo posible con sus virtuosos riffs y solos, y el baterista Matías, quien establece la base para las épicas aventuras especiales de la banda con su ritmo potente, son todos parte de este colectivo creativo. En sus letras y melodías, Orage explora las profundidades infinitas del universo, visiones distópicas del futuro y el conflicto entre humano y máquina. Sumergen a sus oyentes en galaxias distantes y provocan la reflexión sobre la humanidad y su futuro. Con su estilo único, la energía cruda del área del Ruhr y su pasión por los temas de ciencia ficción, Orage está labrando un lugar sólido en la escena del heavy metal. Su música es más que entretenimiento, es un viaje a través del espacio y el tiempo que amplía los límites de la imaginación y lleva a los oyentes en un viaje épico. Y a los que se interesen en saber más sobre esta banda, pueden buscarlos en las redes sociales y plataformas digitales como Orage, O-R-A-G-E, o entrar a su sitio web orage-band.de. A continuación vamos a escuchar tres temas de ellos, que son Space Rebels, Dystopia y Tyranny. We'll be right back. After the earthquakes and tidal waves, they won't be quite the human beings you remember. They'll be more tractable, easier for you to rule. You mean slaves? Let's say they'll be satisfied with less. my benediction. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poriversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poriversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Y hoy nuestro homenaje para la mayor banda de heavy argentino en mi opinión, que es Tren Loco. Tren Loco es una destacada banda argentina de heavy metal originada de Gran Buenos, Buenos Aires. Sus letras abordan temas sociales, políticos y personales, como la clase trabajadora, la lucha contra la injusticia y experiencias individuales. Inspirada por la canción Crazy Train de Ozzy Osbourne, el grupo se formó en 1990 tras la separación de la banda Apocalipsis, contando con figuras como Carlos Cabral, Rubén Turco Atala y Gustavo Zavala. Desde sus inicios, Tren Loco ha dejado huella en la escena musical. En 1991 grabaron su primer demo Tempestades y se presentaron en vivo, ganando concursos y llegando a la final mundial del certamen Yamaha Band Explosion en Tokio, compitiendo con bandas de renombre internacional. Firmaron con Polygram en 1992 y lanzaron su primer disco homónimo, seguido de una exitosa gira. A pesar de enfrentar desafíos contractuales, la banda se reinventó como cuarteto y lanzó su segundo disco No Me Importa de manera independiente en 1996. Continuaron su trayectoria con presentaciones en vivo y giras, consolidando su presencia en la escena del metal argentino. En el nuevo milenio, Tren Loco continuó su ascenso con lanzamientos como Carne Viva de 2000 y Sangre Sur del 2006. Expandiendo su alcance a festivales internacionales y colaborando con músicos de renombre como André Matos y Oscar Sánchez. Su dedicación a la música y su compromiso con el género los llevaron a actuar junto a legendarias bandas como Motley Crue y Judas Priest. A lo largo de los años, la banda enfrentó cambios en su formación y desafíos personales, pero su determinación y pasión por la música nunca flaquearon. Celebraron su vigésimo aniversario con lanzamientos especiales y continuaron su legado con giras y presentaciones en todo el mundo, dejando una marca indeleble en la historia del heavy metal argentino. Trágicamente, en 2022, el fundador de la banda, Gustavo Zavala, falleció, dejando un legado perdurable en la escena musical. A continuación, vamos a escuchar los temas Tierra Negra, No Me Importa, Fuera de la Ley, 500 años de qué y Venas de Acero. Desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil, Argentina y Chile por Radio Madrugada LM.com de Uruguay, con repeticiones todos los miércoles y viernes a las 9 de la noche del horario español por Lantiradio.com de España. Un gran saludo a toda la audiencia, gracias por escucharnos y hasta la próxima edición. Quédense con Tren Loco. We'll be right back. Tierra Negra.

Conversion Rush.